Está incluido en el último de Orly, Córdoba linda y querida. Ahí llegamos. Vamos a bailar. Raulito Campo. Vamos, Raúl querido. Para los hinchas de Talleres, Córdoba linda y querida. Vamos. Ahí va. Córdoba linda y querida, si me tengo que morir, quisiera que me entierren aquí donde nací. Y aquí fueron mis abuelos, mis viejos nacieron aquí. Cómo te quiero mi Córdoba, mis hijos aquí han de vivir. La costanera, el parque Sarmiento, los carnavales, los farsa también. La chica los baile, Talleres del Grano, cuarteto y asado, así yo quiero ser. Venga la bebida, pasala también, fuerte cerveza y vino, así me siento bien. Venga la bebida, pasala también, no hay orgullo más grande haber nacido cordobés. Suquía y ceniza disperse de ti, para que el agua se lleve lo lindo que supe vivir. Si Diosito lo permite y un sueño se hace realidad, quiero que un equipo de Córdoba sea campeón nacional. La costanera, el parque Sarmiento, los carnavales, comparsa también. La chica, los bailes, Talleres del Grano, la gloria y la academia, así yo quiero ser. Cha, la, la, la, la. Vamos la gloria. Cha, la, la, la, la. Venga la bebida, pasarla también. Vente ser recibido, así me siento bien. Venga la bebida, pasarla también. No hay orgullo más grande haber nacido cordobés. Sí, ay, amor. Vamos Córdoba querida. Pásala también, fuerte cerveza y vino, así me siento bien. Venga la bebida, pásala también, hay orgullo más grande haber nacido cordobés. Siga, siga, siga, siga, siga, siga la gente de Córdoba. La gente de Córdoba para todos ustedes está bailando en el Jerónimo. Y nadie quiere sufrir, por eso se viene esto que se llama